radioactividad. Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles, decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. Do. Re. Mi. Fa. Sol. La. Si. Mu. Aunque no sepas cantar, decimo. Bueno, yo nací por ovodonación, es decir que el semen de mi papá junto con el óvulo de una donante formaron un embrión que fue trasladado al útero de mi mamá, donde yo me desarrollé y nací. Algo que yo antes no había, ni se me hubiera cruzado pensar antes de saberlo, el hecho de la identidad, de quién soy, de mis padres, de mis raíces. A la vez cambia todo porque, bueno, ya tampoco soy la misma, ¿no? Desde que supe la verdad, porque la verdad es que a mí no me gustó enterarme que era adoptada. No hay mucha cantidad de información que podamos llegar como nacidos. Hay gente que no puede consigo misma, entonces busca algo, mentiras o lo que sea, para no mostrarse tal cual son porque les da vergüenza o algo parecido. Este chico tiene que saber que en sus genes hay un componente que no pertenece a papá y mamá. Entonces que a lo mejor la nariz no es como la de papá o mamá, o que a lo mejor, qué sé yo, la altura o el peso o los gustos. Entre las dos a veces nos hacemos las mismas preguntas, diferentes, pero... ¿Por ejemplo? Por ejemplo, ¿cómo seríamos de bebés? Yo que tengo una bebé ahora de 10 meses. Que la identidad no es un cariotipo, no es una historia clínica. Es mucho más que eso, es conocerte, es verte, es no sentirte incompleto. Decimu. Decimu. Había una vez, obviamente les voy a contar una historia, pero aviso que no es una historia para que se duerman, sino para despertarse. Había una vez una mujer muy linda, llamada María del Carmen Varela, que trabajaba en una cooperativa de periodistas, haciendo de todo un poco. Es probable que los oyentes de este programa reconozcan su voz dentro de un ratito. Pero su oficio principal siempre fue el de ser una gran persona. Su papá había fallecido, un día se enfermó su mamá, y durante la internación, no se sabe si como parte de una confusión o de una confesión, la mamá le dijo a María del Carmen, vos sos adoptiva. Mari, porque así la conocemos, habló con familiares que le confirmaron que durante muchos años, ella ya nos va a decir cuántos, ese había sido el gran secreto de toda la familia. Y le dijeron algo más, que tenía una hermana melliza. Y había una vez una mujer muy linda, tan linda como María del Carmen, y esto que digo es literalmente cierto, ya van a saber por qué, llamada Andrea Adamo, que de chiquita se sentía lejana a sus padres, y a los 16 años tuvo una hija, y cuando tuvo a la hija se dio cuenta de algo. El amor que sentía por esa beba era algo incomparable a esa distancia que ella percibía de sus propios padres. Quiere decir que siendo una chica, Andrea fue una madre y sospechó al vuelo que no podía ser hija. Tenemos un enredo de parentescos acá. Pero supo la verdad, supo que tenía una hermana melliza, y muchos años a partir de ese momento estuvo buscándola, incluso por Facebook. Y ahora tengo el privilegio de estar con dos mujeres muy lindas, María del Carmen, o Mari, y Andrea, que después de muchos años de ocultamiento o de silencio, ya ellas nos van a explicar qué fue eso que estuvo ahí en el fondo, se encontraron. O sea, es la historia de un reencuentro de dos hermanas, mellizas para colmo, que fueron separadas al nacer y han podido construir su propio encuentro ahora, y para colmo están a punto de festejar el cumpleaños. Les quiero agradecer mucho poder encontrarnos. Y entonces le voy a preguntar primero a la María del Carmen, que juega de local. Vos perdoname, Andrea, pero María del Carmen Varela, que es integrante de la cooperativa La Vaca, es una de las voces de Decimú, periodista, gerenta, sos una especie de... Ministra de Economía, dice. Ministra también de Economía de La Vaca, ahí está. Entonces, esta historia nosotros la fuimos acompañando a lo largo de este año. ¿Qué sentís vos con esa posibilidad de reencuentro que para vos fue una sorpresa porque vos no sabías? Vos eras de las dos hermanas, eras la que no sabías que tenías una hermana melliza. Claro, no, yo no estaba al tanto. La verdad es que para mí fue una gran sorpresa enterarme, bueno, cuando mi madre, pocos días antes de fallecer y estando internada, creo que ella en el fondo sabía que estaba por partir y creo que quería sacarse de encima ese peso, ese secreto que estuvo oculto durante 40 años, ¿no? Así que bueno, decidió contármelo y para mí fue una gran sorpresa. Al principio por ahí no muy agradable, porque la verdad es que a mí no me gustó enterarme que era adoptada. Seguramente por lo que uno siempre supone de por qué es adoptado. Si sos adoptado es porque tuviste otros padres, qué pasó, ¿no? Surgieron un montón de preguntas, un montón de incertidumbres en mi cabeza que no paraba de dar vueltas en ese momento. Y como si esto fuera poco, al pocas palabras más faltaron para que mi madre me contara que tenía una hermana melliza. Que eso fue la parte más linda, ¿no?, de toda la confesión, porque yo siempre quise, toda mi vida quise tener hermanos. De hecho, cuando era chiquita pedía un hermanito. Obviamente era imposible que mis padres me dieran un hermanito, digamos, físicamente. Así que bueno, nunca había tenido esta posibilidad. Entonces para mí fue una de las partes más lindas de la historia, ¿no? Enterarme que tenía una hermana y, como si fuera poco, melliza. Y para colmo, melliza. Y para colmo, que te estaba buscando por Facebook y, sin embargo, nunca se habían encontrado. ¿A vos cómo se te ocurrió, Andrea, la idea de esa búsqueda? Bueno, yo con las computadoras no estoy muy afín, pero tengo dos hijas que sí, por supuesto, así que les pedí a ellas que me abrieran un Facebook, busco a mi hermana melliza. Y así fue como rindió su fruto, le puse mucha esperanza, mucha fe, sabía que en algún momento la iba a encontrar. Me imaginaba que iba a ser caminando por la calle, pero bueno, fue ella la que me encontró primero a mí. Y bueno, la verdad, una sorpresa espectacular y acá estamos disfrutando de esto. Y disfrutando, es una palabra, sí, impecable para eso. Porque aparte, lo que me imagino que se genera, Andrea, es la situación de decir... Me imagino en el momento que vos pudiste descubrir que eras adoptiva, ¿o siempre supiste? Yo me enteré exactamente hace 13 años. Ahora, el Día de la Madre, el domingo pasado, hizo 13 años que me enteré, diciéndole a mi mamá, vos no sos mi mamá, vos no podés ser mi mamá. Se acercó a mi papá llorando y me dijo, es verdad, ella no es tu mamá, y me contaron todo. Así que mis hijas y yo, que eran chiquitas en ese momento, 13 años menos, ahora tienen 23 y 21, se enteraron conmigo de que tenía otra mamá, otro papá y bueno, y una hermana melliza. Y una hermana melliza. O sea que sí, se genera una especie de cambio en la identidad. ¿Se puede pensar así, Marí? Sí, totalmente. A mí me cambió muchísimo y replantearme, ¿no? Esto de quién soy, ¿no? El síntoma primero que tuve cuando me enteré que era adoptada. Bueno, yo estaba en el Hospital Güemes acompañando a mi madre, que estaba muy mal, y de repente fui al baño, me miré al espejo y como que veía una cara rara. Digo, ¿quién es esa que me mira? ¿Soy yo? ¿Es otra? Y me pasó durante mucho tiempo de mirarme al espejo y no reconocerme, no reconocer a esa persona que veía, ¿no? La miraba y preguntaba, ¿y vos quién sos? Y recién se me fue esa sensación cuando la conocí a Andrea. Cuando la pude ver, me vi en ella también reflejada y bueno, ahí ya no volvía a mirarme al espejo sin saber quién era esa que me miraba desde... Claro, lo que es la identidad y el hecho de no saber, porque me imagino, Andrea, en tu caso también, esa especie de incertidumbre. La incertidumbre, me sacaste la palabra de la boca. Sí, la incertidumbre es algo muy difícil de llevar, es como un caracol que lleva más de una casa encima. A mí se me hizo muy difícil todos los años sortear el momento de ¿será hoy mi cumpleaños? ¿Será el momento en que nací? ¿Cómo será? Si era, hasta algunas veces me planteé si era verdad, porque como mis padres han sido un poco muy mentirosos, me planteaba si era verdad que no tenía una hermana melliza, porque no sabía dónde estaba parada, sinceramente. Hasta que, bueno, corroboré. ¿Y por qué? ¿A qué atribuís esta especie de cuestión que en la historia argentina ocurre mucho, que es la del ocultamiento? ¿Cómo me lo traducirías? Y a mí me parece que el ocultamiento, cuando viene, por ejemplo, hablo específicamente de mis padres, es porque no pueden sostener, no han sabido llevar adelante algo tan grande como es querer criar a una persona. Y siempre con la verdad, porque eso es la mejor forma de... Siempre la verdad va a ser lo mejor. Entonces el ocultamiento oculta... Uno se quiere... Supongo que deben haberse querido ocultar a sí mismos, porque ellos no podrían salir sin caretas a la calle y decir, bueno, esos somos nosotros te criamos, nosotros esto, nosotros lo otro. Se ve que hay gente que no puede consigo misma, entonces busca algo, mentiras o lo que sea, para no poder, para no mostrarse tal cual son, porque les da vergüenza o algo parecido. Porque la verdad es que a mí no me gustó enterarme que era adoptada. A mí se me hizo muy difícil todos los años sortear el momento de ¿será hoy mi cumpleaños? ¿Será el momento en que nací? De repente fui al baño, me miré al espejo y como que veía una cara rara. Digo, ¿quién es esa que me mira? ¿Soy yo? ¿Es otra? Volvemos en 2 minutos con María del Carmen y con Andrea para que nos sigan contando esta historia que pasó por etapas muy duras, pero que es de las que más me gustan porque tiene final feliz, aunque en realidad lo mejor de todo es que ni siquiera es un final, sino que se está escribiendo. A esta vaca no le gusta mugir sola. Decimu. Decimu. 2012, año de la vaca de fuego. Entra a www.lavaca.org y arde con nosotros. Miramos series en la computadora, intercambiamos mensajes de texto con la televisión, enviamos videos por celular. La tecnología evolucionó. El sindicato también. Ahora estamos junto a los trabajadores de televisión, servicios audiovisuales, interactivos y de datos. El sindicato está con vos en tu capacitación, en tu salud, en tus derechos. SATSAI, el sindicato de las nuevas tecnologías. Estamos con vos. La Vaca Editora, libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org. Y te lo mandamos por correo. Libros que muestran. Si trabajas en el Estado, municipal, provincial o nacional, sabé que tenés dónde informarte. www.eltrabajadordelestado.org. El sitio web de la Asociación Trabajadores del Estado. ATE. Noticias. Opinión. Entrevistas. Videos. www.eltrabajadordelestado.org. Desde 1925, presentes en la defensa de los derechos de los estatales argentinos. Asociación Trabajadores del Estado. Decimu, con la boca llena y el corazón pleno. Decimu. Y aquí se viene nuestro espacio de poesía, que es tan fuerte, tan creativo, tan talentoso, tan... Con tanto tantán parece un campanazo, pero en realidad se viene el poeticazo. Contra la inercia, contra la ley de gravedad. Contra la contrariedad, contra la cultura oficial, contra la copia. A favor de la libertad y, sobre todo, mente contra lo irremediable. Poesía diciendo mu. En el patio, a nosotros nos gustaba más jugar con las palabras que con la bicicleta. Principalmente porque nadie tenía bicicleta. Jugábamos a las palabras descomparadas, tipo así. El mar tiene 3 letras. El sol tiene 3 letras. El insecto es más grande. Lo que parecía un despropósito, porque el insecto tiene 7 letras y el sol solo tiene 3. Entonces, el insecto es más grande. Aquí entraba la lógica. Mi hermano, que era sabido, dijo, ¡ma qué lógica ni qué 8/4! Eso es un sofisma. Nos quedamos pasmados con sofisma. Él dijo que sofisma es un trazo en el agua. Ahí entendimos todo. Después Cipriano habló. Más alto que yo, solamente Dios y los pajaritos. La duda era saber si Dios también volaba. O si él estaba en todas partes, como decía mamá. Cipriano era un indiecito guató que aparecía por el patio, amigo nuestro. Él obedecía el desorden. En eso apareció mi abuelo. Estaba diferente y hasta jovial. Nos contó que había cambiado el ocaso suyo por 2 golondrinas. Nosotros nos quedamos deslumbrados con ese trueque, pero no llegamos a ver las golondrinas. Otro día le destapamos la cabeza a Cipriano. Ahí adentro había nada más que árbol, árbol, árbol, ni una sola idea. Dijeron que él tenía predominancias vegetales más que platónicas. Eso era. Mandacaru, cuando fulora na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca, que é sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida, não quer mais sapato baixo, vestido bem sentado, não quer mais vestir de mão. Malan de Barros aqui, esse niño que tiene como 97 años e que cresceu jugando en el suelo, en la tierra, entre hormigas, que trae de sus raíces infanticeras la visión comulgante y oblicua de las cosas, y dice sin pudor que lo oscuro lo ilumina y que esa paradoja ayuda a la poesía y a él mismo. Fue Daniel Andújar, el poeticazo. Seguimos en Decimú contando esta historia sobre identidad en la cual 2 hermanas mellizas fueron separadas al nacer y se encontraron ahora, 40 años después. Se trata de nuestra compañera de la cooperativa La Vaca, María del Carmen Varela, y su hermana Andrea Adamo. La madre de Mari, de María del Carmen, poco antes de morir, le confesó que la había adoptado. A los poquitos días, esta señora falleció. Mari se puso a buscar y antes de encontrar a su hermana, Andrea, Mari fue al registro civil, revolvió papeles, la ayudaron mucho, encontró los datos de Lucía, descubrió que era su madre biológica, que muy joven y muy pobre había entregado a las mellizas en adopción. Mari buscó en la guía y encontró el teléfono. Bueno, me tocó ser a mí. La primera que en este caso la llamó, le pregunté si tenía algún dato de dónde podía estar Andrea. En ese momento la llamábamos Mercedes, que era el nombre que Lucía, nuestra madre biológica, le había puesto en el momento de nacer. Primero nació Andrea, se llamó Mercedes, y después nací yo, me llamé María del Carmen, que en mi caso se tuvo que conservar el nombre porque el juez no permitió que mis padres adoptivos, con la adopción legal, me cambiaran el nombre, entonces por eso me sigo llamando María del Carmen. Pero en el caso de Andrea, le habían cambiado el nombre sus padres adoptivos, entonces no teníamos realmente muchos datos concretos de cómo encontrarla, ¿no? No sabíamos la manera. Lucía no sabía con quién estaba, con qué familia, entonces, yo quería encontrarla a toda costa. Así que la pieza clave fue un primo mío, que era compañero de trabajo del padre de Andrea y reveló la cuestión. Y en tu caso, Andrea, ¿qué sensación tuviste cuando pudiste verte cara a cara con tu hermana melliza? Ay, fue maravilloso, maravilloso, porque Yo siempre tuve la certeza de que me iba a encontrar con la persona que me encontré. El abanico era muy amplio. Uno puede pensar en su hermana, sexo femenino, okay, todo, pero la clase de persona en la que se transformó desde que fuimos separadas. Y la verdad que siempre tuve la certeza de que me iba a encontrar con la mujer que me encontré, una mujer plena, entera, muy buena persona. Y estoy muy feliz de eso, muy feliz de saber todo lo que... Todas estas incertidumbres de las cuales hablábamos ya no lo son. Me quedan un montón de preguntas. Seguramente entre las dos a veces nos hacemos las mismas preguntas, diferentes, pero... ¿Por ejemplo? Y, por ejemplo, ¿cómo seríamos de bebés? Yo que tengo una bebé ahora de 10 meses. ¿Cómo seríamos de bebés juntas? Vos tenés una bebé de 10 meses y vos te convertiste en tía repentinamente de una cantidad de gente. Tengo 3 sobrinas. Tenés 3 sobrinas, ahí va. Claro. María Carmen, yo la embromo, le digo que... tiene tantos familiares nuevos que yo le podría prestar algunos. Si quiere ya quedárselo, tengo algunos parientes para darle. Yo, por ejemplo, de tener una familia súper reducida y todos peleados con todos, de repente ahora tengo un familión divino, gente muy cálida, muy amable, que me recibió con los brazos abiertos y más. Así que es algo nuevo. Yo no estoy acostumbrada a esto, es obvio. Nadie está acostumbrado a nada hasta que no lo vive. Pero... la verdad que cubrió mis expectativas y más todavía. Y más todavía, porque... Y todavía todo lo que falta vivir. Todo lo que falta, claro. Por eso yo decía que es una historia que recién se está escribiendo. Exacto. Pero que muestra, digo yo, la idea de que hay que ser un poco cabeza dura y cuando hay sospechas sobre el tema de identidad, es muy importante poder conocer la verdad. ¿En qué cambia conocer la verdad? Yo creo que a la persona, digamos... que no le pasa, lo vive muy naturalmente y normalmente. A nosotras nos en la vida nos tocó esto, entonces creo que es fundamental, algo que yo antes no había, ni se me hubiera cruzado pensar antes de saberlo, el hecho de la identidad, de quién soy, de mis padres, de mis raíces. Quizás antes, bueno, por tener otras edades y tomarme las cosas de otra manera, no lo había pensado, pero desde que supe toda la verdad y que no sabía nada con respecto a nadie, ni siquiera sabía quiénes eran las personas con las que sí estuve todos esos años que eran mis padres, se hace toda una mezcla, todo un batido terrible. Pero bueno, todo se va desentrañando y en este momento estamos acá para conocernos, para saber quiénes somos realmente desde el lado identidad propiamente dicha. Brevemente, ¿en qué cambia saber la verdad? Cambia todo y a la vez siento que no cambia nada, porque yo sigo siendo la misma persona que fui durante estos 40 años. No hay cambios sustanciales en mi esencia o mi forma de ser. Así que por ese lado siento que no cambia nada. Y por el lado de la familia que yo siempre tuve hasta ahora, que siempre fueron muy amorosos conmigo, lo sigo sintiendo como mi familia. A la vez cambia todo... porque, bueno, ya tampoco soy la misma, ¿no? Desde que supe la verdad, se hace como un clic en la cabeza, en lo que uno siente. Especialmente creo que, bueno, lo que más me conmueve es tener una hermana, ¿no? Y encima tan parecida a mí. Eso creo que fue una de las cosas más maravillosas en este tiempo. Algo que yo antes no había, ni se me hubiera cruzado pensar antes de saberlo, el hecho de la identidad, de quién soy, de mis padres, de mis raíces. A la vez cambia todo porque, bueno, ya tampoco soy la misma, ¿no? Desde que supe la verdad, especialmente creo que, bueno, lo que más me conmueve es tener una hermana. Este último 28 de octubre celebraron por primera vez juntas. La vida les recomenzó a los 40 y cumplieron 41 abrazadas. Hay dos palabras que tienen una fuerza muy especial después de todo lo que escuchamos. Feliz cumpleaños para Andrea y para Mari. Ya volvemos para hablar de otro tema de identidad, el de la reproducción asistida, cuando se usa la tecnología también para barrer debajo de la alfombra. Decimu. Estudia en el único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. Sede central 25 de mayo 221.